Ya tú sabes cómo. Este es KK. Windows Records. Ellos Mo. Dímelo, Rola. Legal. Yeah. Yeah. Llevo tiempo buscándote, baby, dame la luz. Te he dicho tantas veces que ninguna como tú. Dice que todo el tiempo pierdo el tiempo con mi crew. Dice que todo el tiempo pierdo el tiempo con mi crew. Tu novio fuma ush, mi banda fuma kush. Mi camisa azul combina con mi chus, yeah. Busca mis canciones en YouTube, yeah. El nuevo Stradi en YouTube, ah. Musicario, en el ghetto yo mismo hago mi salario. De la mente millonario, en el pecho un rosario. Musicario, en el ghetto yo mismo hago mi salario. De la mente millonario, en el pecho un rosario. My nigga Kaipi, en el hoodie con lo mío, I'm a cut creep. He wanna fight me, she wanna fuck me, My nigga Tiki, llámale a pa' que traiga la creepy. Como vamos en la vuelta 50-50. Y la spray la mezclamos con un leaky. Mi lengua por tu piel, all night. Que él te lo hace mejor. Your line, te deseo lo mejor. Goodbye, te deseo lo mejor. Goodbye, mi lengua por tu piel, all night. Que él te lo hace mejor. Your line, te deseo lo mejor. Goodbye, te deseo lo mejor. Goodbye. Musicario, en el ghetto yo mismo hago mi salario. De la mente millonario, en el pecho un rosario. Musicario, en el ghetto yo mismo hago mi salario. De la mente millonario, en el pecho un rosario. Estoy chino y los ojos los tengo prendidos. Las mujeres modelando en hilo. Ese es mi estilo. De la mañana son las 3. Tu novio está dormido. Baby, te lo quiero meter, aunque yo me meta en un lío, Musicario, en el ghetto yo mismo hago mi salario. De la mente millonario, en el pecho un rosario. Musicario, en el ghetto yo mismo hago mi salario. De la mente millonario, en el pecho un rosario.